Mindalia.com. Somos la comunidad de la nueva conciencia. Querida comunidad de Mindalia Televisión, bienvenidos nuevamente a un espacio más de conocimiento en el canal. Mi nombre es Fairuz y voy a estar nuevamente con Alberto López, a quien siempre es un gusto tener de este lado de la pantalla. Y hoy vamos a estar hablando sobre cómo crear un 2025 con muchísima ilusión para generar todos los cambios que queremos. Así que yo voy a traer a Alberto para que se sume a este espacio y desde ya nos acompañe. Alberto, qué gusto tenerte, bienvenido. Hola, Fairuz. Muchísimas gracias por esta nueva invitación. Estoy encantado de poder volver a conversar contigo. Gracias. Igualmente, además estamos en puerta del 2025, ya cerrando todos los asuntos del 24. Cuéntanos, Alberto, ¿cómo podemos empezar a prepararnos para este año? Pues mira, para prepararnos para un año 2025 lleno de ilusión, lo primero que tenemos que hacer es entender que la ilusión nace en el corazón de nuestro niño interior. Tenemos que reconectar con los sueños, las ilusiones, las esperanzas del niño interior. Muchas veces como adulto funcional creo que la vida es una renuncia. Tengo que renunciar a sueños, tengo que renunciar a deseos porque son caros, porque llevan mucho tiempo, porque son difíciles. No puedo vivir la ilusión, no puedo vivir un año lleno de esperanza desde esa impresión de que tengo que renunciar a todo. Lo primero que tengo que hacer es reconectar con los deseos, con las ilusiones, con las esperanzas, con los sueños de mi niño interior. Escuchar de verdad aquello que ese niño interior ha deseado durante tanto tiempo. Lo segundo que haría yo, ¿cuáles son las barreras? Y fijaos, para conseguir un sueño hay dos barreras. Una son las objetivas. Quiero ir de viaje a no sé dónde, me cuesta 3.000 euros. Eso es una barrera objetiva. La barrera subjetiva es la verdaderamente difícil de salvar. La barrera subjetiva son mis creencias. Son mis limitaciones. Es esa convicción de que 3.000 euros para mí es un dinero inalcanzable o de que tengo que viajar gastando esos 3.000 euros. El niño interior, cuando sueña, no se ve limitado por los bloqueos, las barreras y las carencias del adulto funcional. E insisto mucho en la palabra funcional, porque ¿qué quiere decir un adulto funcional? Alguien responsable, alguien que gestiona su día a día, que trae un trabajo, que tiene independencia económica, que sabe cocinar. Sí, de acuerdo, pero ¿a qué ha renunciado ese adulto? Si he renunciado a mis sueños y a mis deseos, ya no soy un adulto realmente funcional. Soy un adulto en muchos sentidos fracasado. El niño es creativo. El niño entiende que a lo mejor ese viaje puedo hacerlo sin tantos lujos y puedo hacerlo por menos dinero. Que a lo mejor esos 3.000 euros no es una cantidad imposible de alcanzar porque soy abundante. El niño tiene una visión llena de esperanza, mientras el adulto tiene una visión llena de miedos y carencias. Tenemos que reconectar con el niño interior, con su corazón ilusionado, esperanzado, confiado. Y una de las formas de hacerlo es, primero, reconocer mis sueños auténticos. ¿Qué sueños tenía yo en mi infancia? ¿Qué quería ser? ¿Qué quería hacer con mi vida? Segundo, ¿cuáles son las barreras que me impiden hacerlo? Las objetivas y las subjetivas, que son las más importantes. ¿Por qué? Porque es mi programación. Yo estoy programado como adulto para creer que soy incapaz, que no soy abundante, que no me merezco el amor, que ese lugar al que quiero ir está muy lejano. Pues esa reprogramación se puede cambiar. Tercero, desdramaticemos. Si os dais cuenta, hacemos como adultos algo terrible, que es convertimos todo en un problema insalvable. Convertimos todo en algo que es tan dramático, tan terrible, que no vamos a poder superarlo. Mi intención, mi atención y mi concentración dirigen mi energía. Cuando yo cojo un problema pequeño, pero le empodero, se convierte en una montaña que no voy a poder escalar. ¿Qué tengo que hacer? Desdramatizar. Yo os recomiendo el humor. El sentido del humor es una maravillosa herramienta de sanación. Es gratuita, está al alcance de todos. Aprovechad, explotad el sentido del humor. Potenciad la creatividad, el arte, cualquier tipo de arte. Y todo ello va haciendo que el niño se haga más presente en mi día a día. Y cuando el niño se hace más presente en mi día a día, la ilusión renace. Fijaos, en cambio de buscar la ilusión como un objetivo, como una meta, lo que tengo que hacer es alimentar mi corazón, reconectar conmigo mismo y darme derecho a escuchar mis deseos. Y la ilusión renacerá por sí sola. Al adulto, cojo esas barreras, las escribo en un papel, las quemo. Evalúo si las barreras son tan importantes. Bueno, oye, es que es mucho dinero. ¿Por qué es tanto dinero? ¿De verdad no puedo ahorrarlo? ¿De verdad no puedo ganarlo? ¿De verdad no puedo disponer de ese dinero? ¿O es que quiero tener un fondo de ahorro importante porque va a pasar algo terrible? pues a lo mejor no pasa nada terrible. A lo mejor, en cambio de tener tanto dinero ahorrado, puedo vivir con más alegría, con prudencia, pero no con miedo. Mirad, el gran enemigo de la ilusión es el miedo. Y como adulto muchas veces vivo con ese miedo, pero lo disfrazo con la careta del sentido común, con la careta de la prudencia, con la careta del hombre responsable. Como hay que ser responsable, tengo que tener este dinero ahorrado. Tengo que tener previsto este terrible suceso. Tengo que tener previsto esto y lo otro. Tanta previsión, que en teoría es sentido común, muchas veces son eslabones de una cadena que me van aprisionando. Yo no hablo de ser irresponsable. Yo no hablo de evadirme de la realidad. No hablo de no fijarme en mis responsabilidades. Hablo de que tengo que saber qué es el miedo y qué es el sentido común. ¿Qué es la prudencia y qué es el miedo? Porque el miedo me bloquea, pero la prudencia hace que mi camino sea más sencillo. El niño tiene que tener herramientas de crecimiento adultas, ser prudente, ser responsable, pero el miedo me bloquea y el miedo apaga mi ilusión. El niño tiene esperanza y confianza. Ese niño interior está en mí, en todos nosotros. El arte, la creatividad, el humor, el darme derecho a soñar. Como adulto he perdido la capacidad de soñar porque me da miedo. Es que quiero soñar con unas vacaciones estupendas, con encontrar al amor de mi vida. Quiero soñar con un nuevo trabajo, pero no me atrevo porque igual no lo consigo. Y si no lo consigo, sufro. A lo mejor el mayor sufrimiento es renunciar a todo. A lo mejor el mayor sufrimiento es llevar una vida gris. A lo mejor el mayor sufrimiento es renunciar a la posibilidad de crecer porque a lo mejor fracaso en mi crecimiento. Pues a lo mejor también tengo éxito. Démonos derecho a soñar. Démonos derecho a los pequeños goces. Ese momento para mí, en el que tengo media hora sin responsabilidades ni obligaciones para escuchar música, o para leer, o para pasear. Muchas veces buscamos grandes ilusiones, el gran viaje del año, las grandes vacaciones, y sacrifico el día a día. Yo creo que hay que hacerlo al contrario. Tengo que tener un momento de ilusión todos los días. Sacar esa media hora para mí, o sacar un momento para tomar un café con un amigo. Cuando convierto el gran objetivo del año, la gran misión del año, en lo único que hay. Sí, bueno, ahora me sacrifico mucho, pero dentro de 6 meses me voy de vacaciones a no sé dónde. Pues normalmente esas vacaciones, primero, no cumplen mis expectativas. Y segundo, el precio es demasiado elevado. Porque he pagado en salud emocional, en salud física, en salud intelectual, por supuesto en salud energética. He ido desconectando de pequeños caprichos y pequeños hobbies que alimentan mi ilusión. ¿Para qué? Para centrarme en algo que después voy a colgar en Instagram para dar envidia. Tenemos que vivir el presente, porque es lo único que tengo. Pues vivámoslo con esa ilusión. Y ese es el camino, la vivencia del presente desde el corazón del niño, Fairuz. Ese es el camino. Qué precioso, Alberto, todo lo que traes, porque estamos hablando de que crecemos como adultos y nos olvidamos, nos desconectamos del gozo de los hobbies también. Entonces has mencionado muchísimas cosas que podemos incluir en nuestra cotidianidad y que podemos hacerlo parte de nuestra vida nuevamente. Mira, te diría que podemos y casi casi que debemos. A ver, no puedo convertir la ilusión en una obligación, eso es obvio. Pero tengo que entender que si no me cuido a mí mismo, e ilusionarme es cuidarme, si no me cuido a mí mismo, nadie me va a poder cuidar. Pensamos que, bueno, me va a querer mi pareja y mi pareja me va a querer tanto que va a llenar los vacíos que yo tengo. Y si no, va a ser mis hijos, y si no, van a ser mis padres o mis abuelos. Es mentira. Tengo que quererme a mí mismo, tengo que ilusionarme con mi vida. Y cuando hago eso, lo transmito. Cuando vemos a una persona gris, a una persona triste, esas personas que dices, parece que siempre estás enfadado, siempre estás triste, siempre estás mal, ¿no? Esa persona nunca se va a llenar con un compañero. Nunca se va a llenar con su pareja o con su padre o con su madre ni con sus hijos. Tengo que llenarme a mí mismo. Y tengo que llenarme con pequeñas gotas diarias. Ese rato para la lectura, esa película que tanto me apetece ver, ese paseo con un amigo. Recuperar un tiempo para mí y llenar ese tiempo de ilusión. Tengo tantas obligaciones como adulto, tantas responsabilidades que se me olvidan las importantes. Mi primera responsabilidad soy yo mismo. Cuidarme, amarme, ilusionarme, esperanzarme. La ilusión y la esperanza vienen de la mano, porque cuando una ilusión no tiene esperanza de convertirse en realidad, corres el peligro de que se convierta en amargura. Yo tengo la ilusión de ser un buen fotógrafo, pero no tengo la esperanza de llegar a hacerlo porque las cámaras son caras, los objetivos muy caros, no tengo tiempo, y al final la ilusión se convierte en ¿qué? En la amargura de que nunca seré aquello que yo deseaba. Pues tengo que alimentar la ilusión con esperanza y la esperanza con actos. Actos pequeños pero constantes que tiendan a esa dirección. Tenemos la tendencia a decir, bueno, lo dejo todo para dentro de un mes, que tengo vacaciones o tengo un puente y entonces aprovecho para leer, para viajar, para... Llega el puente y estoy tan cansado, tan hastiado, tan harto de mi vida, que no tengo ilusión por nada. Aunque viaje a ese sitio, es un sitio amargo, porque yo voy lleno de amargura. Tenemos que cuidarnos todos los días, constantemente, recuperar sueños. Fairuz, ¿tú qué querías hacer de niña? ¿Con qué soñabas? ¿Qué te ilusionaba? ¿Qué te gustaba? Pues esa pregunta nos la tenemos que hacer todos. Yo te he puesto la fotografía porque era un hobby para mí, que estoy intentando recuperar ahora. Pues, ¿cuáles eran tus sueños y tus hobbies? Pues, recupéralos, que ese sea el propósito de este año. Siempre tenemos como propósito el año nuevo adelgazar, dejar de fumar, estudiar inglés y aprender informática. Pues yo mi propósito este año es ilusionarme con sueños que se me han olvidado por el camino. Que tenía el niño Alberto y que el Alberto adulto, pues bueno, por las cosas de la vida las ha ido dejando en la cuneta. Pues voy a recuperar esos sueños. Coincido contigo en esto y me lo voy a anotar también acá. Ya te digo, me lo anoto porque tengo pendiente algunas cositas que hacer que te juro que me llenan de alegría. Y otra cosa que creo que me sirve diariamente es el compartir con las personas que quiero. Es una recarga de energía preciosísima, Alberto. Y quiero que hablemos un poco del agradecimiento a los amigos, a la familia que tenemos o con los que compartimos diariamente y que también es una recarga de energía. Es que hay personas y actitudes que nos recargan de energía. Una actitud que me recarga de energía es la gratitud. La gratitud por todo lo que hay en mi vida, por lo pequeño, por lo grande, por lo que me gusta y por lo que me incomoda, porque la gratitud implica esto tiene sentido en mi vida, esto es adecuado, esto es justo, esto es correcto. Lo agradezco y se multiplica lo bueno y lo que es malo pues desaparece. Y por supuesto agradecer a las personas que nos aman, a los que nos ayudan, a los que no nos manipulan, a los que nos respetan, a los que son esa persona que me da una chispa, que me da una ilusión, que me da una fuerza para el día a día. Hay personas con las que puedes contar, siempre. Yo tengo amigos que dices, te llamo y sé que estás, sé que me vas a atender, que vas a tomarte un café conmigo. Pues eso es una persona a la que dar gracias. Mira, aprovecho, he estado con un amigo que se llama Javi. Gracias, Javi, porque siempre que te necesito estás, siempre tienes un hueco para tomar un café conmigo, aunque me ponga muy pesado. Pues gracias, tío. Eso es una persona que te da fuerza en la vida y que te da ilusión. Y esas personas hay que agradecerlas y conservarlas y multiplicarlas. Y a veces el adulto dice, bueno, no puedo quedar porque es que tengo que trabajar, que ir a la tintorería, que... Bien, yo entiendo, por supuesto, y vivo esas responsabilidades, pero hay que cuidar el corazón. Y ese corazón que necesita ilusión se recarga con esas personas maravillosas que todos de una u otra forma tenemos en la vida. Y si no las tenemos, hay que buscarlas. Hay que buscarlas porque son personas que te abren puertas. Te abren puertas a un presente mejor, a un mañana más lleno de esperanza. Puertas de comprensión, de tolerancia. Y cuando ves una persona que hace todo lo contrario, que te manipula, que te arrastra a una dinámica de sufrimiento o falta de respeto, pues mira, agradezco que hayas estado en mi vida, pero te dejo salir, te dejo partir, porque no quiero que ahogues a ese niño interior. No quiero que me hagas olvidar o que me ayudes a olvidarme de mis sueños porque tú olvidaste los tuyos. El problema de esto, entre comillas, es que cuando yo he olvidado mis sueños, sin darme cuenta, Fairuz, intento que tú olvides los tuyos. Te intento arrastrar inconscientemente a mi gris. Hay personas que son arcoíris y hay personas que son gris. Pues tenemos que juntarnos, por decirlo así, con los arcoíris que multiplican nuestra luz. Y a las que son gris, te ofrezco la mano para ayudarte. Pero si la rechazas o si la muerdes, retiro la mano, porque tengo derecho a hacerlo. Tengo derecho a preservar mi luz de ese gris que proyectas. Intento ayudarte, pero si no te dejas, ya está. Y sí, las personas maravillosas de nuestra vida hay que agradecerlas y multiplicarlas, claro que sí, qué gran verdad. Qué precioso, Alberto. Yo quiero que nos cuentes cómo podemos conectar nuestras metas personales con un propósito. Mira, la verdadera ilusión tiene mucho que ver con ese propósito divino, porque ese propósito divino tiene que ver con dar sentido coherente. Muchas veces, ¿cuál es el problema? Que yo convierto en ilusión cosas que son muy banales. Y ojo, Yo estoy a favor de las cosas banales, de cosas que a lo mejor no tienen mucha importancia, pero te ayudan en el día a día. Pero tenemos que buscar también ilusiones auténticas, las que dotan de sentido trascendente a mi realidad, las que dotan de sentido trascendente a mi vida. Porque uno de los grandes problemas que tenemos es ese momento en que dices, mi vida está vacía. Que sí, que a lo mejor tengo un buen coche y tengo una buena casa, y a lo mejor mis hijos son muy guapos y muy estudiosos, pero hay un vacío en mi interior que no lleno con nada. Y ese vacío es la ausencia de un sentido auténtico y trascendente en mi vida. La ilusión tiene que ver con ese sentido. Ilusiones pequeñas que alimentan mi día a día, pero que se tienen que complementar con una ilusión mayor, que es, sé cuál es mi camino aproximadamente y lo recorro con esperanza. Quiero servir, sé servir, me alegra servir, sirvo con alegría. Y una ilusión auténtica que tenga que ver con mi destino, que tenga que ver con el camino del alma, siempre, siempre tiene que ver con servir a la unidad, con lo que yo aporto, con lo que yo entrego. ¿Qué entrego yo? Yo, por ejemplo, soy canalizador. Yo entrego los mensajes de mis guías, entrego su visión de la realidad. Pues tengo que hacerlo con ilusión. No es lo mismo sentarme aquí llorando que riendo. No es lo mismo hacer una consulta y estar enfadado porque me están quitando tiempo de estar paseando que hacer la consulta con alegría porque puedo ayudar a una persona. La ilusión es un motor para el cambio y es una ilusión que también es un motor para vivir mi camino, el camino de mi alma, con verdadero sentido. Tengo que encontrar aquello que yo puedo aportar a quien me rodea y tengo que vivirlo con alegría, con ilusión, con esperanza. No aceptarlo como un gran peso que me ha caído encima, qué mala suerte he tenido. No, tu alma ha marcado un camino que puedes y en muchos sentidos debes recorrer. Y el ayudar a los demás siempre está en ese camino. Aquello que tú puedes hacer para servir. A lo mejor una persona da su alegría, otra persona su creatividad, su nobleza, su generosidad, su arte, su poesía, su escritura, su pintura, yo qué sé, lo que sea cada uno. Encontrad eso y vividlo con ilusión. Y la ilusión no es una utopía. Yo puedo vivir un camino con ilusión y hoy tengo un mal día. Tengo un mal día porque he discutido, porque me ha pasado no sé qué. Yo no hablo de utopías, de estar siempre en los mundos de Yupi, como decíamos antes, en un mundo de, bueno, no, estoy en este mundo, es un mundo real y hoy tengo un mal día, por lo que sea. Pero vivo mi camino con ilusión. Tengo derecho al conflicto, tengo derecho a la tristeza, tengo derecho a vivir un duelo. La ilusión no es algo que me desconecte de la realidad emocional. No es algo que me impida estar triste hoy. No es algo que me prohíba que hoy tenga un conflicto con alguien. No convirtamos la ilusión en utopía. Parte de la ilusión es escucharme. Y si hoy estoy triste, tengo derecho a estar triste. Y si hoy tengo ganas de llorar, lloro con toda libertad porque tengo derecho. Pero tiene que haber una ilusión generalizada en mi camino. Tiene que haber algo que sea más fuerte que el día triste. Algo que sea más fuerte que el día apagado. Algo que me dé fuerza para caminar. Estoy totalmente de acuerdo contigo, Alberto. Vamos a ir, o mejor dicho, quiero que nos cuentes, porque hablaste en un principio de las metas, ¿sí? Pero es muy fácil sentirnos abrumados. Y hablaste del disfrutar del día a día. ¿Cómo conectar estas cosas sin que esas metas se conviertan únicamente en sueños? Mira, el problema de la meta es que se convierte en esclavitud. Yo tengo la meta de ser un gran deportista, tengo la meta de ser yo qué sé qué. Y esa meta la convierto en una obligación. Y esa obligación la convierto en una imposición y sufro en el día a día. Yo creo que más que grandes metas tenemos que ir a por los pequeños días a días. Vale, yo quiero ser un gran fotógrafo. ¿Qué tengo que hacer? Pues hoy no voy a competir para que me fichen en National Geographic. Hoy lo que tengo que hacer es leerme el manual de la cámara. Y empiezo por una cosa pequeña. Y mañana tengo que aprender cómo se pone este filtro. Me marco pequeños objetivos diarios, pequeños pasos, que con una perspectiva temporal adecuada me llevan a esa meta. Y aunque no llegue nunca a esa meta, me llevan a aprender. Me llevan a crecer, porque la ilusión tiene que ver con crecer. Cuando yo me estanco y pasan los años y sigo siendo el mismo y no aprendo nada nuevo y me muevo en los mismos ámbitos, en los mismos paisajes, en las mismas personas, empiezo a decrecer. Y me voy amargando por dentro. ¿Yo qué quiero? Quiero ser un gran viajero, quiero ser un gran fotógrafo, quiero ser un gran escritor, lo que sea. Pues empieza con el hoy. Como yo quiero ser un gran escritor, hoy le dedico media hora a empezar un libro. Pero no me obsesiono con ganar un gran premio. empiezo y disfruto. Y grandes premios que lleguen a mi vida o que nunca lleguen, habrán sido unas metas que a lo mejor no alcanzo, pero he vivido el día a día y he disfrutado el día a día y lo he llenado de ilusión. Los sueños se pueden convertir en esclavitud cuando nos llevan a la frustración. Lo importante es hoy. ¿Qué puedo hacer hoy para vivir ese sueño algún día? Pues como quiero ser un gran escritor, hoy le dedico media hora a escribir. Y me centro en mí mismo, en cómo lo disfruto y en lo que puedo aportar un día ese libro a alguien. Y olvido esa meta en el sentido de decir, bueno, quizás le alcance, quizás no. Quizás llegue a ser un gran escritor, quizás no. Pero hoy estoy disfrutando. Y eso es lo importante. Y quiero responder una pregunta, Fairuz, perdona. Es que me parece interesantísima. Está preguntando José que a veces dejamos a un lado nuestros sueños por lograr los sueños de otros. Oye, qué gran verdad. Lo hacemos muchas veces. A veces por culpabilidad. Si yo persigo mi sueño, igual a mi padre no le parece bien. Igual a mi madre piensa que no sé qué. Igual mi pareja o mis hijos no lo entienden. Otras veces dejo a un lado mis sueños porque brillo. Y tengo miedo a brillar en un ambiente más mediocre. Porque me lleva al conflicto, porque... Mirad, tenemos que respetarnos a nosotros mismos y tenemos que amarnos a nosotros mismos. Y yo no me amo y no me respeto si olvido mis sueños para que mi compañero, para que mi esposo, para que mi padre o para que mi hijo me impongan los suyos. Todos tenemos una herencia del clan y muchas veces heredamos sueños. Es que mi madre quiere que yo termine la licenciatura de, yo qué sé, de medicina. Y mi padre quiere que viva no sé dónde y que me case con no sé quién. Y para conseguir sus sueños olvido los míos. Pues es un error. Cuando yo antepongo mis sueños a los sueños del clan, soy un sanador del clan, porque estoy hablando de libertad, estoy hablando de respeto, estoy hablando de romper programaciones, estoy hablando de nuevos principios y nuevos valores. A lo mejor para mí no es tan importante el aspecto económico y es más importante el disfrutar de mi trabajo. A lo mejor para mí no es importante en una pareja el estatus económico de mi esposa y es importante el enamorarme de verdad. Y estoy enfrentándome y teniendo conflicto con mi clan. Pero estoy dando derecho al clan a crecer. Cuando sigo mis sueños, y esos sueños son contrarios a los sueños del clan, soy un sanador del clan. Y además es un trabajo maravilloso porque ayuda a reverdecer ese árbol. Y es verdad, vivo el conflicto. A mi padre, a mi madre, no les gusta. No me siento, por decirlo así, apoyado emocionalmente por ellos. Pero estoy siguiendo algo más importante, que es mi corazón. Cuando rompemos esas expectativas del clan, estamos dando derecho a que entre savia nueva en el árbol. Y no es un acto de egoísmo imponer mis sueños, entre comillas, a los sueños del otro. Es un acto de libertad, es un acto de responsabilidad y es un acto de poder. Yo tengo la libertad, e incluso diría que en ocasiones la obligación, de escuchar mi corazón. Tengo el poder de escucharlo y transformarlo. Esa llamada de mi corazón, que muchas veces es una llamada del alma, tengo el poder para convertirlo en actos concretos, en palabras concretas, en pasos concretos, y tengo la responsabilidad de hacerlo. Cuando utilizo alguna excusa es que ofendo a mi padre, molesto a mi mujer y mis hijos están en contra. ¿A quién estoy ayudando? Lo primero que yo hago cuando me doy derecho a soñar y a llevar ese sueño a la realidad es enseñar a los demás a reconectar con su propio poder, a ser respetuosos, a ser educados, a ser tolerantes. Al menos le doy la oportunidad de hacerlo. Y mirad, cuando una persona brilla de verdad y sigue sus sueños de verdad, es cuando puede ayudar al otro. Yo no puedo ayudar a nadie desde el gris, desde la oscuridad y desde la tristeza. Para que yo pueda ayudar a alguien, tengo que hacerlo desde la luz. Y la luz es la ilusión, es la alegría, es la esperanza, es la confianza. ¿A quién voy a ayudar yo si estoy amargado? ¿A quién voy a ayudar yo si mi vida es una renuncia constante? Renuncio a mis sueños para que mi padre esté contento. Y a los 2 años estoy amargado y triste. ¿A quién estoy ayudando? ¿A quién aporto desde esa amargura? Tenemos que aportar desde la luz, desde la alegría, desde la esperanza, desde la confianza, desde la ilusión. Pues eso es seguir mis sueños. No me queda otra que seguir mis sueños. Si quiero aportar algo, Fairuz, tengo que hacerlo desde mis sueños. José, gracias por la pregunta. Estupenda, María Besa. Gracias. También considero que cuando estamos en esa búsqueda desde el gozo, el universo no va a tener otra opción que dártelo. Totalmente. ¿Por qué? Porque somos vibración. Yo estoy enfadado, estoy amargado, he renunciado a todo y estoy enfadado porque me ha tocado salir hoy en Mindalia. ¿Qué le estoy diciendo al universo? Emito una vibración muy negativa. ¿Y qué va a hacer el universo? ¿Me la va a devolver? Si el universo es un espejo, si yo estoy enviando tristeza, amargura, pesadumbre y renuncio a todo, el universo me lo devuelve. Si envío ilusión, esperanza, alegría, confianza, ¿qué va a hacer el universo? Devolvérmelo también. Lo bueno del universo es que es un espejo, un eco. Y lo malo es que a veces no sé utilizarlo. Pues vamos a aprender. Vamos a emitir algo positivo para que nos devuelva algo positivo. No siempre tristeza, amargura y renuncia. Y lo justifico porque soy adulto y tengo muchas obligaciones. No. Emito belleza, porque ilusión es belleza. Y es belleza porque me ayuda a crecer, porque me ayuda a desarrollar mi potencialidad, porque me ayuda a entregar aquello que mi alma me ha dado, a los dones, las virtudes, las bendiciones que mi alma me ha dado, solo las voy a poder desarrollar, vivir, materializar y entregar desde la ilusión, nunca desde la amargura. Si yo estoy aquí odiando ser canalizador, odiando que me llaméis, odiando qué voy a aportar yo. Pues si mi alma ha elegido que yo viva el camino de la canalización, pues voy a vivirlo lo mejor que sepa, con la mayor esperanza posible, con la mayor ilusión posible, con la mayor alegría posible, y ahí es donde puedo aportar. Y el universo, que es mi espejo, me devolverá. Pues claro que sí, emitamos buenas vibraciones. Alberto, me encanta este tema que has compartido hoy para todos y quiero invitarte a que le cuentes a toda la comunidad de Mindalia sobre ese taller maravilloso que traes además como propuesta, que justamente se llama Manifestando un 2025 lleno de abundancia. Muchísimas gracias. El 18 y 19 de este mes voy a realizar dos reuniones por Zoom, que podéis ver en directo y en diferido, sobre la abundancia, la creación de un 2025 pleno y la manifestación de esa abundancia. La abundancia no es riqueza económica, es mucho más. Es riqueza, sí, pero es salud, son relaciones sanas, es una vida plena. Y vamos a compartir herramientas prácticas, conocimiento teórico, cómo la energía crea mi realidad, cómo puedo mover, manifestar esa energía para que mi vida se transforme, con herramientas para el día a día. No herramientas complejas al alcance de muy pocos, herramientas diarias, cotidianas, pero basadas en una realidad energética para que mi vida se pueda transformar. Porque el 2025 es una posibilidad de cambio. Pues aprovechemos esa posibilidad para vivir todo aquello que hoy es una potencialidad que aún no he manifestado. Vamos a seguir leyes y principios energéticos, a aplicarlos para transformar nuestra vida. Tan sencillo como eso. Gracias. Bueno, a todas las personas que quieran ser o tener esta transformación en sus vidas, les recuerdo que aquí debajo en la descripción del directo van a tener todos los enlaces de contacto de Alberto López. Alberto, si me permites, quiero invitarlos a todos o dejarlos con un video de un próximo evento de Mindalia Televisión y ya volvemos para responder sus preguntitas. Y estamos de vuelta con Alberto López. Tenemos a Denia que nos pregunta cómo podemos complementar nuestras metas espirituales con las profesionales en un mundo que nos enseñó a valorar más lo material. ¿Realmente son metas distintas? Te quiero decir, imagínate que yo soy médico. ¿Mi meta profesional cuál puede ser? Servir a los demás. ¿Cuál puede ser mi meta espiritual? Servir a los demás con mayor comprensión y mayor trascendencia. No es distinto o no tiene por qué ser distinto una meta espiritual y una meta profesional. Es distinto si yo lo convierto en algo distinto. Yo soy médico, ¿cuál es mi meta? Ganar mucho dinero. Ahí sí me he alejado de un contenido espiritual. Pero si yo soy médico y lo enfoco en el servir a los demás con trascendencia, con comprensión, con tolerancia y con respeto, mi meta profesional es prácticamente idéntica a mi meta espiritual. Si yo soy abogado y mi meta profesional es ganar dinero engañando a mis clientes, pues ahí me estoy equivocando. Pero si mi meta es crear un mundo mejor, sembrando justicia, ayudando a las personas a que esa justicia se materialice en sus vidas, mi meta profesional y mi meta espiritual son prácticamente idénticas. No son o no tienen por qué ser metas distintas. Es la mente la que crea esa diferencia. Simplemente cambiemos la perspectiva y unifiquemos nuestra profesión con nuestra espiritualidad. Todo lo que yo hago en mi día a día, sea mecánico de coche, sea electricista, fontanero, canalizador, sanador o lo que sea, todo es espiritual. Esa afición de que yo soy espiritual a ratos, no es verdad. Yo soy un ser infinito en un recipiente muy limitado. Y soy ese ser infinito cuando trabajo en la fábrica, cuando voy a la tintorería, cuando recojo a los niños y cuando quiero que me toque la lotería. Rompamos esa barrera de no, ahora esto es profesión, esto es espiritual, esto es... No. Dotemos de un contenido verdadero todo lo que hacemos. Y ahí desaparecen esas limitaciones. Yo que soy fontanero, quiero tener muchos clientes y ganar mucho dinero, ¿vale? Cambia la óptica. Yo que soy fontanero, quiero que las familias tengan agua potable. Quiero traer limpieza a su hogar. Quiero que tengan una vida cómoda. Quiero que se erradiquen enfermedades. Quiero servir a los demás con mis manos y mi conocimiento. Y ahí mi fontanero se convierte en un verdadero maestro. Y fusiona la profesión y la espiritualidad, porque ha encontrado el sentido auténtico a su oficio. Es simplemente encontrar lo trascendente en lo diario. Esa es la clave para mí. Encuentra lo trascendente, lo auténtico, lo coherente, lo permanente en todo lo que haces y se transformará. No necesitas cambiar de profesión, cambiar de oficio, renuncia a no sé qué. No. Encuentra el contenido auténtico, trascendente en todo lo que haces y ya está. Lo demás viene dado. Gracias. Gracias, Alberto, por responder. María Belén nos dice, ¿qué herramientas podemos usar para medir nuestro progreso sin presionarnos demasiado? Pues mira, es que yo no mido mi progreso. Creo que es un error, porque vamos a cuantificar todo. Tú imagínate que yo me enamoro mañana y empiezo el lunes, la quiero un 8,5. El martes un 8,49, haya pasado algo. El jueves la quiero un 9,1. Tú puedes medir el amor, puedes cuantificar el amor día a día. ¿Por qué tengo que medir los progresos día a día? Oye, yo tengo un sueño, una ilusión, una esperanza. Voy a dar pequeños pasos cotidianos, pero cada día serán distintos. ¿Por qué? Pues porque hoy estoy enfermo de lo que sea. Porque mañana me he encontrado con un amigo y me ha bendecido con un rato maravilloso tomando un café. Porque al día siguiente resulta que me ha pasado no sé qué. No somos autómatas, no somos máquinas. Yo no puedo cuantificar mi progreso espiritual o mi progreso en mi ilusión porque no soy un robot. ¿Qué puedo hacer? Preguntarme a mí mismo, oye, Alberto, ¿crees que estás haciendo las cosas bien? Pues si la respuesta es sí, ya está. Y si la respuesta es no, ¿por qué crees que la respuesta es no? ¿Por qué crees que haces las cosas mal? Pero yo no puedo cuantificar. Yo no puedo hacer una hoja y decir, mira, hoy estoy más enamorado que ayer. O más ilusionado, o más esperanzado. Es que además es contraproducente. Parte del proceso de la ilusión o de la esperanza son procesos en los que a lo mejor tengo un día malo porque estoy viviendo un proceso de duelo. Está aflorando una resistencia. A lo mejor yo tengo una resistencia al cambio. Y esa resistencia al cambio me lleva a que me siento muy culpable y durante 4 días estoy muy enfadado. Cojo mi hoja este y digo, no, estos días estoy yendo para atrás porque mi ilusión ha bajado un 0,5. Esos días son los que te están transformando. Esos días de resistencias, de tristezas, de llorar, a lo mejor son los días en los que realmente avanzas hacia tus sueños. Porque es cuando coges tu resistencia que aflora la conciencia y la dejas partir. Y el día que estás súper contento y súper feliz y has puesto en tu el que has avanzado al máximo, ese día en realidad no has hecho nada. Porque no has removido nada, porque no has limpiado nada, porque no has liberado nada. Desde la óptica superficial, el día que yo estoy triste y enfadado y en conflicto, a lo mejor ha sido un fracaso de día, pues a lo mejor ha sido un éxito, porque he sacado a la luz de la conciencia aquellas resistencias que me impedían avanzar. Y el día que ha sido muy tranquilo y muy armonioso, y que considero que ha sido un gran éxito, a lo mejor he avanzado mucho menos. Pero insisto, para mí cuantificar es un error. Simplemente vive el proceso, acéptalo tal y como es, no te marques obligaciones y simplemente pregúntate qué siento, cómo lo estoy llevando, qué considero que estoy haciendo bien y qué considero que a lo mejor necesito cambiar un poco. Pero desde el amor, no desde el juicio. Desde el amor. Gracias. Gracias, Alberto, por responder. Tenemos a Andrea desde Colombia. ¿Cómo aprender a reinventarnos cuando algo nos sale bien? Mira, para reinventarte lo primero que tienes que hacer es dejar partir el ayer, la persona que he sido. Si yo hoy me quiero reinventar como Alberto, lo primero que tengo que hacer es encontrar, definir quién era el Alberto del ayer, cuáles eran mis miedos, cuáles eran mis limitaciones, cuáles eran mis sueños y mis deseos. Y a ese Alberto dejarle partir. Dejarle partir primero perdonándole, aceptando que todo lo que he vivido tenía sentido, aceptando que yo he sido como debía ser, aceptando que mis relaciones, mis trabajos, mis éxitos y mis fracasos, o aquello que llamamos éxitos y aquello que llamamos fracasos, han sido los correctos. Y desde ese perdón y aceptación, agradezco y dejo partir a Alberto. Y cuando el Alberto antiguo se ha ido, es cuando puedo arraigar en el presente. Es cuando puedo echar raíces en el hoy para crecer en el mañana. Paradójicamente, para crecer, hay que mirar muchas veces al pasado, no para anclarme a él, no para quedarme atrapado, para sanarlo. Mira tu ayer, encuentra los conflictos que tengas, encuentra los límites y resistencias y déjales partir. Y de forma natural arraigas en el presente y puedes crear un futuro mejor. Gracias. Gracias, Alberto, por tu respuesta. Carolina, desde Valencia, ¿cómo podemos aprender a soltar el control y fluir en la vida cuando soy muy controladora? Qué pregunta tan difícil. Vamos a ver. Lo primero que tengo que hacer es entender que la mente no lee la letra pequeña. ¿Y a qué me refiero? Imagínate, yo tengo el sueño de tener un gran coche, un Mercedes de 500 caballos, y voy a hacer todo lo que pueda para tener ese gran coche. ¿Vale? ¿Cuál es la letra pequeña? A lo mejor la letra pequeña es que voy a trabajar 12 horas diarias, que como trabaja tanto voy a enfermar, que no voy a poder estar con mis hijos, que a lo mejor mi mujer se harta de no verme nunca y se divorcia. ¿Realmente ese coche merece la pena? Cuando quiero controlar todo desde la mente, el primer engaño que hay es que la mente no entiende nada. No entiende el verdadero coste de sus decisiones. Yo quiero ese Mercedes para que mi padre se sienta orgulloso de su hijo, para que mi vecino rabie de envidia y para ser más atractivo para las mujeres. Y a cambio voy a perder mi salud, mi familia, mi pareja, voy a perder todo lo que valoro de verdad. Pues lo primero que tenemos que hacer es no puedo controlar, porque no sé, porque no tengo toda la información. Frente al control, confianza. Frente al control, fe. Frente al control, gratitud. Frente al control, aceptación. Frente al control, acostumbrarme a vivir la incertidumbre. Muchas veces la mente entra en una dinámica de no entiendo. Como no entiendo, empiezo a preguntarme. Hay que parar esa dinámica. ¿Cómo? Bueno, tú imagínate que yo entro en una dinámica de pensamientos obsesivos, de preguntarme de ¿y esto por qué es así? ¿Por qué? Y empiezo a sufrir. Puedo hacer algo que lleve ese sufrimiento al plano físico. Por ejemplo, me clavo una uña en un dedo. Dices, menuda tontería. Sí y no. Ese pequeño dolor que no trasciende, que no me hace ninguna herida, me está ayudando a entender que a nivel energético, a nivel intelectual, a nivel emocional e incluso a nivel físico, me estoy torturando con un pensamiento obsesivo. Me estoy torturando con algo que en realidad no voy a poder resolver. Cada vez que la mente llega a algo que cree que es una resolución, vuelve a generar otra pregunta, porque lo que alimenta a la mente es el ruido. La mente quiere ruido, no quiere respuestas. Tú dices, no, yo tengo una duda. En cuanto tenga esa duda resuelta, ya estoy tranquilo. Mentira. Te vas a volver a replantear la pregunta, vas a crear nuevas dudas. La mente se alimenta del ruido. Tengo que frenar el ruido. Hay herramientas como la naturaleza, como la meditación, muchas veces como el arte. Pero pequeños trucos como cambiar de pensamiento. Oye, ya empieza ese pensamiento obsesivo. Llamo a un amigo que sé que me va a ayudar a frenarlo. Me hago eso, me clavo un poquito una uña, me pongo a leer, salgo a pasear. Pequeñas herramientas de disciplina diaria para frenar ese ruido. Las grandes herramientas, la meditación, la gratitud, frena muchísimo la mente. En cambio, estoy preguntándome, ¿pero y por qué me pasa esto a mí? Pero es que fíjate, pero es que no sé cuántos. Gracias. Gracias. Cambia mi vibración, cambia mi emoción, cambia incluso mi cuerpo físico. Cuando yo agradezco, mi cuerpo físico se relaja. Cuando estoy todo el día con la pregunta constante, con el miedo constante, mi cuerpo físico se contractura y enferma. Porque la mayor parte de las preguntas que tenemos en el día a día en realidad hacen alusión al miedo. ¿Qué va a pasar mañana? ¿Cómo voy a vencer este problema? ¿Surgirá este problema? ¿Cómo combatiré la quiebra de mi empresa? ¿Qué pasa si quiebro? Al final, un gran porcentaje de nuestras preguntas nacen del miedo. Pues trabajamos en la confianza, Trabajamos en la gratitud, en la aceptación, en el perdón. Y perdono no porque entienda todo. Perdono no porque considere que tú seas buena persona. Perdono porque tengo derecho a la libertad. Porque no me puedo quedar esclavizado en un conflicto de hace a lo mejor 5 años. Esos conflictos antiguos que arrastramos nos unen a la persona que fuimos y alimentan todo el ruido mental. Pues yo hoy perdono. Independientemente de que tú cambies o no cambies, de que seas o dejes de ser, te perdono porque yo me merezco la libertad. Y una buena parte de la libertad es la ausencia de ruido mental. El ruido mental me esclaviza siempre. La afición del control mental me esclaviza siempre. Porque como quiero controlar todo desde la mente, tengo que prever todo lo que va a pasar. Todo. Tengo que prever lo que voy a hacer yo, lo que va a pasar con la sociedad, cómo reaccionará mi hermano, lo que dirá mi padre. No puedes prever nada. Puedes co-crear un mañana mejor, pero no desde el ruido mental. Desde la confianza, desde la paz, desde la aceptación, desde la gratitud, moviendo la energía, por decirlo así, como si fuese arcilla. El ruido no mueve la energía como arcilla. La mueve, iba a decir una barbaridad, como un desecho. Estás creando una energía muy negativa que lo que va a traer es más negatividad a tu vida. Pues genera algo hermoso desde el perdón, la aceptación, la gratitud. Medita, naturaleza, todo ello. Gracias. Alberto, gracias infinitas a ti por haber estado acá, por dejarnos estas herramientas maravillosas y un tema preciosísimo para empezar con toda la ilusión del 2025. Quiero recordarles a todas las personas que nos ven ahora y que nos van a ver también en diferido que este directo tiene información maravillosa y de muchísimo valor. Los invitamos a que lo vean, a que lo repasen, a que lo compartan para que se expanda aún más. Alberto, quiero dejarte el espacio, como siempre, para que puedas despedirte y cerrar para todos nosotros la charla. Muchísimas gracias. Es el niño interior el que alimenta la ilusión. El niño interior que rompe los límites del adulto. De esos límites, ¿cuáles son reales? ¿De verdad yo no tengo derecho, no merezco ese viaje, esa visita a un sitio o una relación sana? Me perdono. Muchas veces me arrebato a mí mismo la ilusión como autocastigo. Fíjate qué mal que suspendí la oposición. Pues esa ilusión que tenía de hacer un viaje no me la merezco, no me merezco ese viaje. Perdonémonos. Agradezcamos todo lo que vivimos, sobre todo las personas. Cread cadenas de corazones. Cadenas de corazones son almas que se encuentran, personas en las que me puedo apoyar. Y si no tengo a nadie, empezad. Empezad. Porque es fundamental en la vida. Mirad, somos animales sociales en mucho sentido y una gran parte de mi felicidad depende de las relaciones que mantengo. Pues voy a crear relaciones sólidas, sanas, con personas que me aporten luz, no personas que apaguen la mía. Si tú para ser feliz, entre comillas, necesitas apagar mi luz, no eres adecuado para mí. Personas que incentiven mi luz, que me apoyen, que me bendigan con su presencia, no que me castiguen con sus comentarios. Me perdono. Y desde ese perdón atraigo nuevas relaciones, acepto mi vida, agradezco lo que estoy viviendo, olvido los rencores y me doy derecho a crecer. Y encontremos un sentido auténtico a lo que hacemos, a mi oficio, a mi trabajo, a mis ilusiones. Que mi vida no sea solo intentar acumular más dinero que el vecino. La verdadera ilusión llega un momento en que tiene que tener un alimento en la trascendencia. Me ilusiona estudiar esta carrera para ayudar a los demás. Para que tengan puentes o carreteras o para que tengan las calles limpias. Eso es lo que yo aporto y es lo que me ilusiona. Si la ilusión se convierte solo en egoísmo, solo en yo acumulo, yo tengo, yo poseo, yo me divierto, se vuelve vacía. Por supuesto que es legítima tener esas ilusiones de comprarme un televisor nuevo. Por supuesto que sí, pero esas ilusiones pequeñas tienen que cimentarse en la gran ilusión, que es la que tiene un sentido auténtico, la que corresponde al destino de mi alma. Si no tengo nada que alimente ese camino de mi alma, antes o después el vacío aparece en mi vida. Combinemos ambas ilusiones, las pequeñas del día a día y las grandes que también vivo en el día a día, pero que responden al camino que mi alma ha trazado. Y que esas ilusiones sean un cimiento en mi realidad. Gracias. Gracias y bendiciones.